de oír tu dulce voz, te vi partir diciendo adiós. Creí perder tu gran amor, mas al final llegaste a mí con tu dolor. Alegra los ojos, niña, y ven conmigo a olvidar las penas que el viento de mi cariño está queriendo borrar sus huellas. Alegra los ojos, niña, desata el nudo de tus cadenas. Ven, ven a mi rincón, deja de llorar, mira un nuevo sol. Ven, y sabrás por fin cómo hacer feliz a tu corazón. Te dejaré detrás de ti, yo siempre iré. No quiero hablar de lo que fue y recordar la soledad de aquel ayer. Alegra los ojos, niña, y ven conmigo a olvidar las penas que el viento de mi cariño está queriendo borrar sus huellas. Alegra los ojos, niña, desata el nudo de tus cadenas. Ven, ven a mi rincón, deja de llorar, mira un nuevo sol. Ven, y sabrás por fin cómo hacerme vivir a tu corazón. Tu corazón.